Y lo mido por momentos, básicamente. O sea, también por kilómetros, claro. Hay zonas que, sobre todo cuando no hay mucha gente en el medio, se mide por kilómetros ahí, ¿no? Pero en muchos lugares se mide por encuentros. Hace un rato tenía la posibilidad de compartir lo que venías viajando, me sorprendió todo el trayecto. Venís de hacer toda la Patagonia, de aquel lado decimos nosotros, cuando en realidad la Patagonia es una, ajá, del lado de Chile, y ya venís subiendo de este lado. Y no, ¿cómo son esos contrastes? No, en verdad la hice por la bajé, la subí por Argentina. ¿Siempre? Sí, ah, sí, mira. crucé de Chile a la altura de Talca, ajá, y que sale ahí en Paso Pehuenche. Y de ahí después bajé todo la 40 hasta Ushuaia y ahora estoy subiendo por la 3, digamos. ¿Cuántas caídas de sol? En todo el viaje. Y van a ser 2 años y 10 meses. Así que son casi 1000 por ahí, ¿no? ¿Y hay lugares que te llevan a otro? ¿Decís, esto me pareció verlo o no? Es imposible eso. No, sí. Sí. Paisajes, muchas veces. Partes de la Patagonia pueden parecer por partes de Australia, sobre todo esas partes así como que la carretera es recta y a los costados hay arbustos, y luego también hay gestos o momentos de las personas en algunos lugares que también te llevan a gestos y lugares de personas en otros países, porque aunque en verdad nos hagan creer que somos muy distintos con respecto al otro, digamos, tenemos muchísimas más cosas en común que en contra. O sea, creo que tratan de hacernos parecer como distintos para enfrentarnos, ¿no?, entre comillas. Entonces al final así nos pueden tener bastante controladitos. ¿Qué cantidad de países tenés contado? Y yo creo que unos, creo que 28 o 29 ahora, una cosa así. Sí, más o menos. ¿En moto? Sí, sí, después, incluyendo mi trabajo anterior, ya son muchos más, claro. Pero en el viaje en moto sí, será unos, creo que 29. Decís, incluyendo tu trabajo anterior, y si yo no leí mal, desde muy chico pues, siempre trabajaste para llegar a la cámara. Soñaste con eso de ser reportero gráfico y de repente decís tu trabajo anterior. ¿En qué momento dejaste de ser ese reportero gráfico? Bueno, digo trabajo anterior porque en el viaje estoy haciendo como el complemento de lo que fotografía antes, digamos. Antes, cuando trabajaba o para agencias o para cuando empecé en La Nación o cuando estaba haciendo proyectos personales a largo plazo, estaba como más centrado en noticias, en violaciones de derechos humanos, temas sociales, y me quedaba muy poco tiempo para fotografiar como la otra parte, digamos, en verdad, que es la vida diaria de la gente, ¿no? Que también, o sea, es verdad que hay situaciones en las cuales hay muchas violaciones de derechos humanos, pero además la gente también vive aparte de eso, ¿no? Entonces, mismo, por ejemplo, por dar un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial había ciudades donde la gente todavía podía ir al teatro y salían corriendo si había una sirena de bombardeo, ¿no? Entonces, en algunas situaciones me ha pasado eso, ¿no? Que solamente he tenido el tiempo para cubrir una parte y luego cuando ya se terminan, digamos, como la parte violenta, me he tenido que ir a otro lado a cubrir otra cosa y no me he podido quedar a cubrir como el día a día, ¿no? Y entonces el viaje en cierta forma es un poco eso, es tratar de fotografiar lo que no pude fotografiar mientras hacía los otros temas, que creo que son muy importantes, creo que está muy bien que los haya hecho, pero que creo que también está bien que trate de complementarlo con la otra parte. Te preguntaba, creo que es imposible verlo, creo que sería un error ver o el viaje solo o el trabajo anterior solo ahora, ¿no? Creo que ahora realmente, es más, ahora que voy viajando, y doy alguna charla o alguna conferencia sobre el viaje o alguna entrevista, siempre hablo de mi trabajo anterior, entre comillas, y en lo que estoy haciendo ahora, porque creo que son complementarios y creo que realmente son las dos partes son completamente necesarias, ¿no? Cuando charlábamos también, yo me imaginaba que cuando uno tiene la posibilidad de ir en moto, todo es como que todo el tiempo te dan ganas de gatillar. Y vos me decías que no, siempre fue así, digamos, como que acá y acá. Porque estamos en la era en la cual todo se gatilla, todo se firma, todo se saca foto, parecería como que... Y en realidad te vi a vos como que, no, voy llevándolo, me detengo, sigo. Bueno, yo creo que vivimos en una época en la cual... y tal vez queda un poco así como raro, ¿no? Pero en la cual muchas veces dejamos de disfrutar pendientes de hacer una imagen, ¿no? Y yo creo que también me pasaba antes que había muchas fotos que no hacía. Era como, era espectacular el lugar o lo que sea y nada, me sentaba a ver lo que decías, ¿no? ¿Cuántas puestas de sol? Pues unas cuantas. En la cámara muy pocas, porque el estar ahí, el disfrutar la puesta del sol estando ahí está bueno, ¿no? Y sobre todo si, yo que sé, un día, por ejemplo, has hecho 300 kilómetros para llegar a ese lugar, y la verdad que prefiero disfrutarlo más que estar pendiente de si hago la foto perfecta, ¿no? Y creo que muchas veces estamos más pendientes en eso, ¿no? En el compartir y decir que hemos estado ahí más que disfrutar el haber estado ahí. Y tengo varios ejemplos así de lugares o situaciones en las cuales yo también he hecho la foto, pero hago una o dos y ya me aseguro de tenerla, digamos, y luego ya me relajo y me pongo a observar y ves que hay una pareja o una chica o un chico que se están haciendo selfies y hacen 77 selfies, ¿no? Hasta que salen perfectos. Según su punto de vista, sí, claro. Sí, sí, sí. Y a mí, claro, me parece que cada cual hace lo que quiere, ¿no? Pero es como si has venido hasta acá, no sé, disfrutarlo también, ¿no? O sea, es parte de... Y entonces, y también mi trabajo anterior era observar, y lo que se hace en el viaje también es observar. Entonces, si veo que algo me llama la atención, tal vez trato de hacer una foto. Pero si veo que realmente no puedo hacer una foto interesante... Pues disfruta el momento y ya está. ¿Dónde estuvo esa semilla que hace que hoy seas como una persona que recorre el mundo y lo va capturando? Cualquiera que quiera encontrarse lo encuentra en walterestrada.com. Pero, digo, ¿dónde surgió esa semilla de hoy? Te preguntaba, ¿cuál es tu casa? Y me dijiste, es mi moto. Porque de chico quería hacer el reportero gráfico y llegar a la cámara. Sacar la foto, compartirla. Pero hoy sos como un nómada de... ¿Fotografía? ¿Cómo sería? ¿Cómo te autodefinís en eso? Es que está complicado lo de las definiciones, porque automáticamente que te definís, parece que quitas todo el resto, ¿no? Entonces, y yo creo que la gente es mucho más compleja que una sola, o sea, que una definición sola, ¿no? Entonces, lo que me pasó en verdad es eso. Cuando te tenés ahí un rato libre y te pones a pensar, yo trato de hacerlo bastante seguido, digamos, en la moto tengo mucho tiempo para pensar, o sea que ahí es como la cabeza... Pero yo había estado, no sé, yo creo que en todo mi trabajo habré estado en unos 40 países, o 45, una cosa así, no sé, un montón. Y a veces era como, qué pena, ¿no? Estaba aquí, pero no he estado, en verdad. O sea, porque he ido, he cubierto algo, sobre todo si es algo como más puntual, por ejemplo, no sé, un encuentro de presidentes me acuerdo que hice un encuentro de presidentes en Guadalupe, en el Caribe. Y estuve 3 días, lo que dura el encuentro de presidentes, y me la pasé entre pasillos a ver si podía agarrar a los presidentes del Caribe en algún... no sé, hablando, lo que sea, ¿no? Y realmente estuve en Guadalupe, pero no estuve. Pues estuve en un hotel de Guadalupe. Y es eso, o sea, lo que me puse a pensar es, ¿Qué pasaría si mañana desapareces? ¿Qué dejas detrás? Y yo creo que quedan mis trabajos anteriores, el de violencia contra mujeres, que creo que es muy importante, y otros tantos también. El de las mujeres creo que es el más importante de todos los que he hecho, pero también quedaría como que el mundo es un lugar terrible. Y en cierta forma, el mundo es un lugar terrible, pero no es tan terrible, sino ya estaríamos completamente extinguidos, ¿no? Y todavía yo tengo la esperanza de que en algún momento de verdad reaccionemos y cambiemos la dirección en la que vamos, pero bueno, está complicado eso, la verdad. Pero entonces fue como, qué pena, ¿no? Estaba en 35 lugares o 35 países y tengo muy poco que muestre otra cosa de ese lugar. Y entonces empecé con la idea esta del viaje y básicamente lo que voy fotografiando, entre comillas, sería lo que no sale en las noticias. O sea, sería un poco eso, ¿no? O sea, porque si comparamos, de todos los países que hice mientras trabajaba, en muy pocos ha coincidido en el viaje, en verdad. O sea, porque realmente yo no había trabajado mucho en Asia, salvo en India y en Japón, pero en Japón no fui con la moto. Pero en India, por ejemplo, trabajé el tercer capítulo del proyecto de violencia contra las mujeres. Claro, yo documenté lo más terrible que puede pasar en India. Y luego en el viaje fotografié, y en un par de lugares, en el mismo, o sea, la misma ciudad, digamos, ¿no? Y hay fotos completamente distintas. Entonces, creo que, por eso creo que la riqueza al final del viaje será poder juntar las dos cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, si la gente lo escucha y lo quiere ver, básicamente es, si ponen eso, walterastrada.com, van a ver que hay una foto de una moto que es en Mongolia. Si cliquean sobre la foto van a abrir otra página, y esa es la página del viaje. El viaje. Pero si siguen en esa misma donde están las fotos y van arriba, que hay como unos menús, van a ir a los trabajos de periodísticos, claro. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, van a ver bastante el contraste, claro, entre una cosa y la otra. Te noto, por lo menos de la charla que hemos tenido fuera de micrófono y demás, te veía como muy apasionado, muy contento y te siento feliz. Creo que, ¿dónde crees, o si te animás a compartir un poco, por dónde puede ser para aquel que está escuchando, para que se anime a hacer lo que le gusta? Me parece va la cosa, ¿no? Y, a ver, por ejemplo, si yo te digo que recorrí 100.000 kilómetros en moto y que te dije más o menos 29 países y que estoy viajando hace casi 3 años, vos pensás que es alguien que sabe usar moto desde hace un montón, que es millonario. Maneja 8 idiomas. Sí, y que, bueno, que necesitas un montón de cosas, ¿no? Es verdad que necesitas cosas, eso no te lo voy a negar. Pero, por ejemplo, mi moto es del 2012 y es mi primer moto, en verdad. Antes del 2012 no sabía usar una moto. Entonces, y salí en el 2015. Básicamente, no es que aprendí a manejar la moto, porque aprendí a manejarla antes del viaje, pero... Claro, una cosa es manejar en una ruta normal, que está bien y no sé qué, y otra es ir atravesando países donde el terreno va cambiando, pasas por tierra, por barro, por arena. La dirección de tránsito también. La dirección de tránsito también cambia, pero eso no es grave, eso está bien. Sí, eso te acomodas enseguida. Sí, eso no es. En la moto es más complicado, en un auto, me parece. Pero a lo que voy es, pareciera que es imposible, y no. O sea, bueno, es difícil, pero no es imposible. Y luego... básicamente es, si querés hacer algo, pero realmente lo querés hacer, porque también, ya se siento que, a veces decimos, me gustaría hacer tal cosa, pero en verdad, lo que querés es, el poder decir que has hecho tal cosa, pero sin hacerlo. O sea, es como, querés decir que has hecho tal cosa, pero sin el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces, las renuncias que tiene llegar a hacer algo. Por ejemplo, Alguien puede decir, bueno, sí, claro, te fuiste y empezaste a trabajar en una agencia de noticias, es súper fácil, bla, bla, bla. Sí, pero eso significa que cortás relación con la familia, normalmente, porque la ves una vez cada tanto, con un montón de amigos, vas haciendo otros, eso es verdad, ¿no? Sí. Pero hay renuncias, o sea, haces una cosa, pero dejas de hacer otras. O sea, siempre estás tomando decisiones en base a dos o tres posibilidades que tengas. Entonces, es posible, pero también un poco es, si tomas una decisión, hay que vivir con la consecuencia de esa decisión, ¿no? Porque si no, al final siempre estás arrepintiendo de cosas que has hecho. Y el, tiempo para, llegando, claro. Y el tiempo para atrás es muy difícil volverlo. Entonces, pero si es algo que querés hacer, al final el costo, digamos, que pueda llegar a tener eso, es algo que también deberías tener como asumido, ¿no? WalterAstrada.com. Sí, y de ahí presionan en la foto y van al otro. Y ahí van a ver el mapa por donde andas, vas recorriendo hasta ahora, las fotos. Sí. Algunos, si quiere colaborar, compra alguna de las imágenes. Sí. Y de paso va tomando. Te preguntaba una cosita que me contabas, si estuvo bueno eso que me reflexionaste con respecto a que es todo en blanco y negro, pero tratar de entender, y me ayudaste a entender que eso te ayuda también a dimensionar por dónde se anda y cómo se anda, ¿no? Un poco es eso. Bueno, blanco y negro es por, digamos que hay como tres razones principales. Una es porque fotográficamente es más sencillo aglutinar la foto. Ajá, porque no hay tanto salto de colores y esas cosas. La otra es porque si ves las fotos en... la otra es porque puedo hacer fotos en cualquier momento del día también. Claro. ¿No? Pero la más importante de todas es si tú agarras todas las fotos, les quitas el país y las pones todas juntas y las mezclas, y realmente... Yo solamente sé de dónde es cada foto, digamos. Si yo agarro todas las fotos, te las mezclo sin nombre y te digo, y te empiezo a preguntar, decime dónde está y esta. En algunas puede ser que sea muy fácil decir, o esta es India, o esto es, Mongolia. Pero en otras, te va a costar muchísimo poder diferenciar dónde es esa foto. ¿Por qué? Porque a veces los rasgos físicos de un lado al otro de una frontera, aunque cambies de país, son muy parecidos. El idioma muchas veces también es bastante parecido. Y en algunos lados de las fronteras hablan el mismo idioma los dos. O puede pasar que en esa frontera hablen los idiomas de cada uno de los países, porque tienen relación comercial o lo que sea. Entonces, digamos que la frontera, que es algo físico, que a alguien se le ha ocurrido cruzar una línea y que tiene un tipo que te pone el sellito, es algo formal, entre comillas, pero en la realidad no existe mucho. O sea, en la práctica... realmente no hay ninguna diferencia. Y la idea de poner todo en blanco y negro es eso, es que la única diferencia que puedas ver en algunos casos sea de ropa, que no pasa nada, de algún rasgo físico, pero que tampoco debería pasar nada, y que en verdad veas el mundo como un solo lugar, ¿no? O sea, esa es la idea general de poner todo junto. Ese es el concepto real, además. Y básicamente... entendernos como tal, además, ¿no? Sí, pero es que yo, de verdad, como... creo que de verdad tenemos con muchos países tenemos muchísimas cosas en común, más cosas en común de las que nos hacen creer, ¿no? Tenemos, obviamente, la religión siempre es ahí, pero porque también se trata de poner un hincapié en que está mal que sea diferente la religión, no está mal que sea... es como que siempre se trata de imponerlo de uno en el otro, ¿no? Entonces, y al final es lo que trae, que es, hacemos unos desastres. Si pudiésemos empezar a unir los puntos más en común... las otras cosas creo que se arreglarían mucho más rápido que siempre estar como enfrentándonos. Entonces, básicamente eso es tratar de ver el mundo como uno solo, es la idea. Walter, muchas gracias, buen viaje. Muchas y gracias. Estaremos ahí siguiendo por el sitio web el recorrido de esa moto, que ya lleva muchos kilómetros, algún que otro tumbo por lo que me contaste, sí, también. Totalmente. Pero bueno, lo importante es eso, de seguir en movimiento, y bueno, un placer que hayas pasado por acá. Muchas gracias.